hacer hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar, con Antonio Plaza. 7:20 a.m, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 12 de mayo de 2015. En estos momentos se superan ya los 21 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Para arrancar la jornada con energía, conoce de antemano qué te depara el tiempo para hoy. Deportes Tor, 20 aniversario. Este martes seguirá el cielo bastante despejado en la provincia de Jaén y seguirá el calor. Las temperaturas hoy serán como las de ayer o incluso en algún caso serán hasta más altas. Hoy esperamos máximas en torno a los 35-36 grados en la capital, Úbeda, Villacarrillo y Linares, hasta 38 en Andújar y 32-33 en Cazorla y en Alcalá la Real. Soplará viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta Esencia Premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hoy por hoy, Jodar. En la cadena SER, elecciones municipales 2015. La actualidad informativa en nuestra ciudad marcada ya por la agenda electoral. La tarde noche de ayer, acto público del Partido Socialista, en el que lo más significativo, sin lugar a dudas, fue la intervención de todos y cada uno de los miembros de la candidatura. Algunas intervenciones más largas, otras más cortas, unos con más palabras, otros con menos, pero todas las intervenciones transmitiendo emoción, ilusión y la satisfacción del que consideran trabajo bien hecho. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Me llamo Fernando Moreno, ya me conocéis todos porque yo doy la lata mucho con el coche para arriba y para abajo. Me siento orgulloso de formar parte de esta candidatura y de este gran partido, porque vengo de una familia socialista y en estos 4 años hemos hecho mucho por este pueblo, que estaba muy abandonado. Tenemos paz social. Compañeros, compañeras, esto no se hace. Esto no se hace. Esta criaturica no se lo merece, de verdad. Bueno, hay que curtirse, que yo no digo que no, que hay que curtirse, pero que... Oh, que no. Bien, compañeros y compañeras, soy Ana. Ya no me presento más. ¡Hala! Quiero esta noche hacer... Me voy a saltar las normas porque como hay confianza, pues me han dicho, habla de esto. Y yo, pues no hablo de eso, como está mandado. Pero sí quiero hacer esta noche una reseña, veréis. Ya son casi 25 años aquí, en este partido. Buenas tardes. Ya no sé qué decir, porque Ana se ha embalado y ya aquí se acabó ya la toma de palabra. Bueno, pues me presento. Soy Manuel Cinta, ¿vale? Algunos me conocéis, otros no. Seguro que a mi padre lo conocéis, Luis Cinta Fernández. Muy cansoso, cuando quiere, cuando no quiere menos. Buenas tardes, noches, y calurosas, porque fresquito no hace. Gracias por este lleno, porque está lleno. Soy José Ignacio Pastrana, voy en el número 17. Como veréis, soy el más jovencito del partido y tengo 21...